yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo sé, no puedo rotar, nunca cambiaré. No, no, no cambiaré, no cambiaré. Yo sé, no puedo nunca, nunca cambiaré. Chino, campeño. ¡Matadores! Y tu vena al cuello, la boxeadora preferida. Bueno, antes de seguir.